soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios, y son pa' mí los agravios que le hacen al paisanaje. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabaja de trueno y es para otro la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar, 40 sabían pagar por cada piedrita pulida, y era a 6 pesos vendidas en eso del negociar. Apenas el sol salía, ya estaba a los martillazos, y entre 2 a los abrazos con los tamaños piedrones, y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero y hachero en un quebrachal. He cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas, pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desaznarme, fui pinche de escribanía. La letra chiquita hacía pa' no malgastar sellao, y era también apretao el sueldo que recibía. Cansado de tantas miserias me largué pa'l Tucumán. Lapacho, aliso a rayán y hacha con los algarrobos. 1.50 era robo pa' que uno tenga ese afán. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios, por aquí no pasó. La peonada al descampao, el patrón en Buenos Aires, nosotros el cuello al aire, con las caronas mojadas, y la hacienda de invernada más relumbrona que un fraile. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar caña es una hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba adentro de la caña. Pero si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón. Es un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasque en un malón. Pero si uno, como fierro, por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas, y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Aunque canto en todo el rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Yo no canto a los tiranos ni por orden del patrón. El pillo y el trapalón que se arreglen por su lado, con payadores comprados y cantores de salón. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual, más de una vez fui golpito, y al calabozo tirado como tarro al basural. Se puede matar a un hombre, pueden su rancho quemar, su guitarra destrozar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que naides ha de apagar. Cantor que cante a los pobres ni muerto se ha de callar, pues ande vaya para el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Hoy que ha salido un poquito de sol para el trabajador, no falta más de un cantor que lo cante libremente. Pero sabe mucha gente que primero canté yo. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor. Mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia.

Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy es domingo 23 de abril. Estamos aquí en el corazón de la ciudad universitaria, desde la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica, para hacer este programa revista radial de actualidad que se emite los domingos de 20 a 23 horas por esta emisora y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro y sus respectivas websites o por internet para cualquier lugar del mundo. Ya dentro de un rato le vamos a estar dando las direcciones correspondientes. Quiero saludar a mis compañeros aquí en la mesa de trabajo, Victoria Granero, Raúl Terán, y anda por ahí nuestro productor, y también lo vamos a saludar, Francisco Barrio Nuevo. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo están? Buenas, yo en mi caso saliendo de una gripe, gripe bastante. Pero todavía no empezó el invierno, deje de joder. Bueno, pero capaz que sí el cambio, viste, que toda esta semana empezó a ser más fresquito y todo. Ajá, eso, bueno, que sí. me vino mal, me pegó mal. Sí. Y estuve dos días con fiebre. Bien, así que bueno, ahora ya estoy fiebre, recuperada. Sí. Bueno, sí, con fiebre y todo. Eso es por no abrigarse, Victoria. Ese por no abrigarse. Sí, claro. Sí. Con el frío fuerte. Anda con esas mini faldas por ahí por la Goicochea, que es un frío bárbaro. El otro día la vi y me hizo frío de ver. ¿O no usa todavía? No, una mini es lo último que vas a haber puesto. El short, ustedes los short. Hola, Francisco, Barrio Nuevo, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va, Quique? Buenas noches para vos, buenas noches para los co-conductores de este programa y, por supuesto, buenas noches para toda la audiencia de Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo me lo tratan los chicos? No lo pelean, nada, le exigen mucho, le piden cosas. El productor es la esencia, es el que responde a todos los pedidos de contenidos. ¿Cómo andamos? No, ¿bien? Siendo sincero, las exigencias vienen muy bien. Venimos bien, semana por lo menos. Sí, sí. Así que bueno, estamos bien. Todo en pie. Bueno. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado en la co-conducción por la Vicky Granero, por Raúl Terán, la producción de quien también saludó el Francisco, el Pancho Barrio Nuevo, con la colaboración o junto a la productora de este programa histórica, que es Vanessa Ríos. Nuestra jefa de mascota es la Charito González Torres, que tiene... Hoy le traje la zapita también para que la vean, chicos. Igual, bueno, ya la traes todos los programas, así que... Sí, la traigo. En el estudio, ¿no? Vos decís que no, la dejamos acá, no, la van a chorear. Se la van a robar, claro, es muy tentador. Hay que llevar y traerla todo el tiempo, todos los programas. Bueno, la sección de deportes está a cargo del periodista Fernando Medina. La sección editorial está a cargo de Luis Aubrit, también periodista, realizador audiovisual, titular del Centro Cultural Tincu Arte, un gran espacio político de la ciudad de Córdoba, allí en Alta Córdoba. Siempre me dicen nombralo a las chicas, che, también satélites, como le decimos nosotros, que son María Guadalupe Zapata y Macarena Jerez Guerrero, que van y vienen, hacen cosas, vistas, nota, producen contenido, no sé bien qué hacen. Bueno, lo importante es que están. Sí, claro. Pero están. Cobran un sueldo. Ya no sé por qué, pero ya vamos a averiguar. Serían como las planeras de esta radio. Cobran sueldo y no hacen nada. Son las planeras. Claro, las ñoquis. Va a ser fuerte, pero bueno. Vicky no tiene miedo a nada. Claro. El que le tenga miedo a esta profesión, bueno, se dediquen a otra cosa, como dijo alguien que yo conozco por ahí. Claro, que ponga un kiosco y venda pastillas Vicky. Claro, me parece haberlo escuchado. Sí, se lo digo siempre a los alumnos. Los ejes de mi carreta, una exquisita versión de Divididos en Ushuaia, el sábado 6 de enero de 2001, abriendo el ciclo de recitales argentinas en vivo 2, el recital de música que llevó a el Power Trio desde Buenos Aires allí a Ushuaia junto a grupos locales. Fueron invitados al escenario e hicieron una puesta y una realización exquisita que por suerte hemos rescatado de la red de redes. Los ejes de mi carreta, la versión de Divididos y el clásico de Don Atahualpa Yupanqui, que pretendíamos hoy homenajearlo, que lo queríamos recordar, porque sí, porque es un grande de nuestra música, de nuestra cultura popular. El segundo tema, Preguntita sobre Dios, Atahualpa Yupanqui. Qué pedazo de tema, prohibido en su momento, marginado por el peronismo, exiliado por el peronismo por su afiliación al Partido Comunista, don Atahualpa Yupanqui, la derecha del peronismo, ¿no? Los fachongos que todavía andan dando vueltas. El texto que leíamos, Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido, un relato por milonga que cumplí la osadía de leer, pero bueno, sintiéndolo, porque la verdad es que es un texto que lo he leído montones de veces, a estas coplas del payador perseguido, que es un relato en forma de milonga del gran Atahualpa Yupanqui. Bueno, este fue el comienzo musical con estos chegusanos, estos sándwiches, como dice la Vicky, comienzo para empezar a desarrollar nuestro programa, marcar de alguna forma editorial. Arrancamos musicalmente después del chegusán de apertura con esta gran banda que me saca la cabeza, por más que esté trillada, difundida y quizás ya integre parte de la alta rotación y de la industria del rock, me encantan, son los Guasones, tan distintos. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. mismo. Sin nada que hacer. Se están robando mi ropa. Políticos diciendo mentiras, restaurantes lujosos con mugrientas cocinas. Gran repercusión tuvo la difusión el programa pasado. ¿Se acuerdan que nos habían pedido todas las cortinas, escucharlas en forma completa? Bueno, esta fue una de las que más gusta este tema de los espíritus. A mí, yo cuando la escuché dije, esta es la cortina de acá a la China, yo soy un cortinero, ando buscando cortinas por la vida, así totalmente, escucho algo, soy de los que se paran, a ver, pará, decime qué es eso, viste, así, cuando aparece algo nuevo, ¿no? Claro, y lo notas así. Los Espíritus fue una de las que difundimos completo, porque todo el programa pasado difundimos las cortinas en forma completa, porque nuestros oyentes radio nuestreros así lo pidieron. Usted puede comunicarse a este programejo a través de las siguientes posibilidades, Vicky. Bueno, el WhatsApp es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram. No me diga. Sí, es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. O también pueden escuchar todas las... Qué refrío que tenés. Me da ganas de llevarte a mi casa, acostarte en la cama y date un té. Ah, bueno, dale. Té con limón es bueno, ¿no? Té con limón. No, pero el té con limón es horrible. Sí. Me gusta más con... Bueno, no, bueno. Con jengibre. Claro, claro. Con jengibre está bien, está bien. Está bueno, bien. En serio. Con jengibre sí, con limón. Me sale el instinto paternal, refriadas. Mira, bueno, también pueden escuchar todos los programas. Sí. Están todos en la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify van a estar disponibles todos los podcasts del programa. Busquen 4 nuevos podcasts excelentes que hay, ¿eh? Entren a Spotify, sí. Pongan Radio Nuestra que está en el cielo y ahí nos encuentran. Los últimos 4 son los nuevos. Sí, son los últimos 4. Bueno, Raúl Terán. Con lo que fue la noticia de la semana, digamos, el anuncio de Fernández, del actual presidente, que no se va a presentar como candidato. Estoy muy contento por eso yo. Sí, y creo que es lo que esperábamos mucho. Claro, pues, claro. No solamente el peronismo, claro, sino la gente que vota al peronismo. Que se vaya dignamente por la puerta grande, que deje hinchar las bolas. No puede tener aspiraciones, ¿viste? No, déjame joder, después del gobierno, ¿no? Pero se hizo al lado y de alguna forma comenzó a ordenar el peronismo y eso me alegra el alma. Exacto, es un poquito de ilusión para lo que se avecina en las próximas elecciones y que podamos, como frente, como unidad popular, claro, organizarnos y ganar las elecciones. Pero al margen de este hecho, con respecto a lo que fue la noticia de la semana, bueno, recordar cuáles habían sido los presidentes que no fueron por una reelección. Es una posibilidad que está con la reforma de 1994. Claro. Entre esos lo tenemos a De la Rúa, bien. Por distintas circunstancias, por supuesto, la crisis del 2001 en su caso. Sí. Eduardo Duhalde, bien, quien tuvo una presidencia interina, pero en este momento se presentó Néstor Kirchner y ganó por suerte. Bien. Sí. El declinamiento también del propio Néstor Kirchner, que en su momento delegó la candidatura en Cristina, bien, que tuvo sus 2 mandatos. Ajá. Y por último, Alberto Fernández, quien sería el último en integrar esta pequeña lista que hemos armado, bien, para tener presente quiénes son los presidentes que, desde que está la posibilidad de la reelección, no han hecho uso de ese derecho o esa posibilidad. Parte de los temas que vamos a desarrollar en nuestro programa de hoy, por supuesto, los clásicos bloques musicales. Me tienen harto los nocheros hoy con el querido. ¿Cómo te extraño, Ica, querido? Todas las noches pienso en vos. Con el querido Ica Novo, que se nos fue de gira eterna hace un tiempito, sorpresivamente. Y los amigos, lo que lo queríamos mucho, quedamos muy sentidos, muy, muy dolidos. Bueno, hoy va a ser parte de Me tienen harto los nocheros. Vamos a tener los habituales bloques, por supuesto, con nuestros personajes ficcionales, con la Chapulina Colorada, esta heroína local que, bueno, se mete en tachocha con el tema de la elección. Tienen una novedad, se van a caer de culo, se lo digo así. Como... ¿Qué pasó? Se va a poner a fabricar chipotes chillones. Va a poner una fábrica de chipotes. Claro. Es necesario, sí. Pero mira qué lindo, ¿no? Yo ya Sí. Ya tengo... puesto de trabajo, se me viene a la cabeza. Sí, no, creo que voy a ser ella sola, no creo, va, no sé, vos qué decís. No, va a poner más gente. Va a poner más gente, pero... No, el tema es la banda que va a haber. La posibilidad, claro, de agarrar a los chipotazos todos por el nombre de la justicia contra la derecha maldita. Vamos a tener la presencia seguramente de esta señora vecina. Ya vino los otros días, dijo que iba a volver de aquí de Barrio Las Flores. Sí, la Maruca. Sí. Maruca la peruca, que anda pintando la unidad básica. Vaya a saber, pobre, cómo le ha ido. Serían borrados los compañeros, está sola pintando. Ay, pobre. Y claro, bueno, ahora sí. Que se fue Alberto, capaz que vuelven. Y capaz que vuelvan ahora, claro. Capaz que se entusiasman, no sé. Claro, capaz que se llenan las unidades básicas. María Pereira, esta locutora de Condena 3. Ay, no hace falta. Bueno, también van a ser parte de los personajes que van a visitar este programa. Y como decíamos, dentro de los bloques musicales, como siempre, estará la Huichita. Hoy va a estar la Huichita con un clásico que bailábamos en Tixalú, en Villagura, ahí en Torremolinos, en el Cerro de la Rosa, cuando usted ni pensaban hacer, Vicky, quería, nosotros andábamos... Claro, no estaba ni en los planes directamente. No, andábamos bailando Lips Inc., esta banda estadounidense, y este clásico que hasta hoy suena en los boliches. Mire si será buena la música disco de mi infancia, Funky Town. Que, bueno, la vamos a escuchar en la Huichita, porque nosotros originalmente la escuchábamos en la Huichita, que era aquella púa del Winco que nos conectaba con los discos, con los vinilos y con la... No teníamos internet para googlear nada, sino la única posibilidad que teníamos de soñar era a través de una carátula de un disco que amábamos y cuidábamos y bueno, cosa de viejo choto, digamos. Esta... Son las recomendaciones literarias, un espacio que cuidamos y queremos mucho desde hace muchos años que comenzó la vieja LB2. Hoy el libro No Habrá Más Pena Ni Olvido, que está inspirado en un tema musical de Carlos Gardel y musicalizado con Carlos Gardel, el zorzal criollo. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy les traemos No Habrá Penas Ni Olvido, de Osvaldo Soriano. Escrita en 1974, esta breve novela no fue publicada sino hasta 1978 en el exterior y recién en 1983 en Argentina. El título proviene de un famoso tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. La acción de No Habrá Más Penas Ni Olvido se sitúa en la Argentina durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, entre octubre de 1973 y julio de 1974. Esta novela relata la lucha interna de Colonia Vela, un pueblo ficticio, entre peronistas de izquierda y peronistas de derecha. A grandes trazos, es una reflexión del peronismo de aquellos turbulentos años. Todo comienza cuando Ignacio Fuentes, delegado municipal, es acusado de traidor al movimiento peronista. Aunque intenta demostrar su inocencia, pocos le creen. Poco después, toma la comisaría y desde ahí se desarrolla un conflicto típico de Soriano, narrado con agilidad y hasta con ciertas escenas cómicas. ¿Te podés mover? No sé. Estoy bien, así tengo un poco de frío nomás. Te vamos a llevar al pueblo para que te curen. No, si estoy todo roto. Qué cagada morirse ahora. Pará, hermano, tengo la bicicleta. Te voy a llevar a la sala de guardia. Dame otro trago. No hay más, viejo. Aguanta hasta el pueblo y te compro un litro. Cerveño se quejó y cayó de costado. Déjame. Los hicimos mierda. ¿Estás ahí, Juan? Sí, hermano, sí. Decile a don Ignacio que me la jugué por él, que soy peronista, y que no le afloje. Cuando el general lo sepa, va a estar orgulloso. El cuerpo se le contrajo y quedó inmóvil. Se dio vuelta y miró a García con los ojos vidriosos. Ayúdame, le dijo. Lo llevaron hasta el galpón. García buscó una lona y envolvieron el cuerpo. No le vamos a aflojar, dijo. Caminaron en silencio hasta el avión. ¿Y contra quién vamos a pelear?

30 años al servicio de la comunidad. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Si no hay función, ¿cuál es? El mundo baila sin telón. Esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunicate al teléfono 3513-830-752. Rumors spreading around, and that takes his time. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Así pasaba el bloque de recomendaciones literarias que produce Vanessa Ríos junto a la nueva incorporación, la gran incorporación, el Francisco Barrio Nuevo. ¿Cómo anda el Francisco? Cuéntenme, mándenle en cana, che, ¿hace algo malo? ¿Tenemos que despedirnos o está todo bien? No, por ahora no. Está bien, lo bancamos, Por ahora no, dice que bruja. Es semanalmente la relación. Claro, era un chiste. Obviamente que estoy hablando en chiste a todo esto, porque si no, yo soy muy sarcástica y por ahí la gente no se da cuenta. Me ha pasado varias veces de quedar como forra. Sí. Y en realidad soy sarcástica, gente. Bueno, usted puede comunicar. No, pero re bien. ¿Será así? Sí, no sé. Para mí que le salió de alma y queda bien decir que es sarcástica ahora, pero por ahora. No, para nada. Es sarcasmo puro. Dígame la posibilidad de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram. Falta, como que si nos faltara uno, no, tenemos las dos cosas. No se comunica que nadie, ninguno, así que bueno, pero de lo que vas. Bueno, pero es que nosotros nos tenemos que caretearla acá como si la gente nos siguiera y nos diera bola en alguna de las redes sociales. Nadie, pero bueno, pero... No hacemos autobombo nosotros. No, no siguen. Entren a las redes sociales de Radio Nuestra para demostrar que nadie nos sigue. Exactamente, como para llevarnos la contraria directamente. Sí. Bueno, el Instagram y el Twitter es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Acuérdense que también pueden escuchar todos los programas de la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están disponibles todos los podcasts del programa. Cuatro nuevos podcasts, ¿eh? ¿Cómo sería podcast en Córdoba? Podcast grande. Podcast. Sí, está, hay una Chapulina Colorada, hay una Maruca La Peruca, hay una María Pereira y está la sección de deporte, la excelente notas, la nota que hizo el Fer Medina con los campeones del mundo, la gente que estuvo en el Mundial de Qatar. Información con el señor Raúl Terán. Bueno, el 2023 es un año electoral, como todos sabemos, y uno de los precandidatos a presidente de la nación, Javier Milei, estuvo en el marco del foro Yao Yao, y aseguró que recortará 13 puntos del gasto público y que cerrará las empresas del Estado. Sí. Qué bien. Qué lindo. Sí, siempre un canto a la alegría. Sí. Aseguró que en caso de ser electo, eliminará rápidamente 13 puntos del gasto en el primer año de gestión. Uh-huh. Señaló además que lo hará eliminando la obra pública, la transferencia a las provincias y los subsidios económicos. Y también volvió a señalar que cerraría todas las empresas públicas. El dirigente empresario buscará... Hermoso. Explica a los empresarios su plan para además dolarizar la economía. No tengo ninguna duda que, por supuesto, no va a llegar. No creo que la gente se suicide así. No creo. Ojalá, pero a mí me da miedo. Me da miedo lo que está creciendo. No, inocente. No, ¿qué va a crecer? Crecen los boludos, él no crece nada. Pero bueno, si pero crecen los boludos. ¿Qué pasó? Si llegaran a crecer, me pararía en La Cañada y Colón y gritaría: ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los vuelos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Seguro que ay, ay. Hola, Esperen un momentito, discúlpenme, se me enganchó. Pero la toda la vez se le engancha. Sí, el pie se me enganchó, se me enganchó el pie. No vino con tacos, ¿no? No tiene taquito. No, ya no uso tacos, porque si se cae con los zapatillas, imagínate con tacos, se le queda todo el tiempo. Chapi, no, pero no hace quedar mal, la gente no tira chicles, es muy limpia, aquí en la radio, capaz que afuera del programa, y bueno, no sé, afuera de la radio, bueno, yo vine caminando. Apresuradamente y capaz que es verdad, me ha agarrado un chicle en el camino. Sube por el ascensor o por la escalera, guarda que se sabe. No, yo soy muy deportista, yo subo por la escalera para estar en buen estado. Sí, porque aparte por ahí se queda el ascensor, ¿vio? Yo me quedé encerrado una vez. Qué casa terrorífico. De Universidad Tecnológica, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, por ahí en el ascensor. ¿Vio cómo es? Viste, es contradictorio. Pero me quedé, sí, se peligraba. Lo deben tener tercerizado, no hablemos mal de los muchachos. No, hay la UTN, claro, no son ingenieros ascensoristas, no hay acá. Pero pero Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, tendría que preocuparse más de echarle esa empresa. ¿Cómo se va a quedar el ascensor? Se queda siempre. Sí, pero de todos modos yo venía... Por la escalera. Venía silbando bajito. Bien, suba por la escalera, mejor. Estoy como muy enojada. ¿Qué le pasa? Enojada. Sí. ¿Qué le pasa? Está triste. No, yo no soy de mal humor, pero me pusieron de mal humor. ¿Quién la puso? Yo que venía feliz por la vida, de pronto dije, no, nos quieren llevar al peor de los mundos. Sí. Y eso no puede ser. Sí. Es más, ¿sabes qué estuve pensando? ¿Qué piensa? A ver. Que voy a poner una fábrica de chipote chillones. ¡Ah, mire qué lindo! ¿En serio? Yo le compro uno, poner... ya tiene uno, dos vendidos, por lo menos. Ah, bueno. Sí. Lo que pasa es que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Vea, claro. Yo necesito que estemos protegidos. Me parece que vamos a tener que andar con el chipote chillón en la mano y cuando ponga la fábrica de chicharras paralizadoras, tres le compro, porque sabe lo que voy a congelar. Está bueno. Largue la industria chapulina, claro. A la pastilla pero, chiquitolina y también. La pastilla ni hablemos, la que le voy a comprar. No, eso es secreto de Estado. No, ya le dije. Eso es secreto de Estado, porque queda... Usted me lo dijo. Es muy peligrosa la pastilla. En términos legales, ¿se le puede dar esa pastilla a alguna otra persona sin que esa persona sepa que está consumiendo la pastilla? Ajá, sí, no sé. No, por supuesto, no. Claro. ¿Usted qué pretende hacer? Mi cerebro se hace esas preguntas, pero de casualidad, ¿no? De curioso solamente. Yo iba a decir algo que no es muy políticamente correcto, vio que ahora esto de la cosificación de la mujer, pero a mí me gusta espiar a las chicas. Me pondría una pastilla para... Yo, si quiere, le miento. Pero yo no hablaría de la cosificación de la mujer. Eso estaría encasillado en otro. Eso sería más acoso, Kika. Acordate que estamos al aire. Claro. Onanismo activo sería eso. No, pero algo que tenga que ver con. No se puede ser franco acá. No. Honestidad brutal. Bueno, el onanismo. Claro. No, ¿sabe para qué lo haría? Ahora le voy a mentir. Yo las pastillas para hacer el bien, entrar y escuchar lo que se lleva, por ejemplo, a Juega, de Loredo, todo eso, guanaco, y de ver a los planes que tiene para contra la gente. Que se lo puede Pero si la derecha ya te lo dice. Usted... Claro. Claro, ¿para qué? No sé si la verdad. ¿Para qué lo va a usar? Qué boludo. Sí, pero yo conociéndolo a don Quique, se va a enojar tanto. Porque sabe que cuando uno se enoja, se pasa el efecto. Imagínese usted. Ah, tiene razón. Está justo en una reunión. Usted que de poca pulga, mire, vea. Sí, tiene razón. Vienen y le dicen algo que no le gusta y de pronto, ¡paf! Así, claro, así, claro. Y se encuentran sentados en la rodilla de juez. Sí, sí, conoce usted abrazado, tantos años. Abrazado a juez ahí. ¿Qué va a hacer? No. La boca se le ha volado. Escúcheme, la vi en la foto que le pusieron los chicos, los productores ahí, la Chapulín Podcast, cuando era joven. ¿Qué figura que tenía? Yo me acuerdo, yo la conocí. Y ella no sabe. Qué tiempos aquellos. Han pasado. ¿Cuánta agua pasó bajo ese puente? La verdad que yo la miraba con otros ojos, Chapulina. Ahora la miro con ojos, ¿no? De así como de heroína, una persona madura. Pero en esa época yo le daba. Yo le daba consejos, ¿se acuerda? Para que... Sí. Me acuerdo que me daba mucho consejo. Un montón de consejos, sí. Linda, joven. No voy a repetir los consejos porque... Y ahora también es muy linda. No, también, es cierto, tenés razón. Eso es muy feo de decir. No solamente antes. Claro. Ay, gracias. Claro. Qué bueno, don Raúl. Yo lo quiero mucho. Ahora lo quiero más todavía. Epa, sí. Bueno, no, la verdad que... Bueno, me encantó la idea de la fábrica de chipotes chillones para lo que se viene, por todos los guanacos que vienen. Pero estoy en busca de inversores, porque veo que se necesita... Claro, me tengo que poner un poco capitalista para poder tener la fábrica, a ver si vienen los inversores, los brotes verdes, ¿se acuerdan los brotes verdes? El miércoles... Nos seguimos esperando. Seguimos esperando los brotes verdes. Sí, y pasaron 4 años... Y la devastación total. Quedó seco todo. Bueno, me gustó quedó mucho. Quedó un mango. No. Y después, para que encima de la guerra, la pandemia. Porque estos se creen, estos delincuentes dicen que es un discurso esto de que fue primero Macri, después la pandemia, después la guerra. No fue ningún discurso. Fueron las tres cosas juntas y graves. Así que hay que aclararlo y hay que decirlo todo el tiempo porque, viste, ellos dicen, eso es parte del relato, kirchnerista. Ningún relato. Pero parece, es el colmo tener que aclarar lo obvio. Es el colmo. Sí, señor Raúl. Son unos cara dura. Sí. Bueno. Unos cara dura. ¿Qué va a hacer Chapu? Que avíseme usted con la fábrica de. Más que todo. Yo le aviso. Quiero comprar uno. Yo te voy a comprar uno o dos, no sé. Dos chipotes. Si nos sale todo bien, ¿sabes qué? Sí. ¿Qué pasó ahora? Pará, Kike, ¿qué pasó? No me puedes decir el dicho. No. ¿Qué dicho? Mi antenita de vinil. ¿Y por qué están detectando la presencia del enemigo? Pero siempre pasa lo mismo, Quique. No, pero vienen ahí. No. Dígame el dicho antes, dígase. No sé qué dicho quería decir y nos vamos con el dicho. El pescado buena cara. El pez. No era así. No. Al buen tiempo. Al mal tiempo sin vender. No, mezcló, Quique, lo mezcló. Siga detectando el enemigo. Me voy. Cáguelo a chipotas. Adiós. Chao, Chapu. Me llevo el chipo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Cerramos con esta porque, estuvimos esta noche, esta tarde en el programa que tuve la posibilidad de hacerte. Y la verdad que te estaba por preguntar por Kane, por Friedman y se me fueron las ganas. Quería pedirte al cierre de esta conferencia, que creo que es necesario, que le pidas disculpas a una dama.

Esta era la música que bailábamos nosotros, Vicky, querida. A mí me gusta presentarte la música que nosotros bailábamos en nuestro bolicho. Se trata de Funky Town y este temazo de la banda estadounidense Lips Inc. Mira, debe haber llegado en el 78, 79, si mal no recuerdo. Cuando yo andaba pirado por allá, por Buenos Aires, me fui a ver la final de la Copa del Mundo y le dije a mi viejo, ya vengo. Y me fui a Buenos Aires 3 días. Sí, mira, ¿no? A ese lugar te voy. Ya vengo medio raro, porque ya vengo cuando vas a comprar un kiosco, ¿no? Cuando te vas a dar una final del mundo a Buenos Aires. Sí, como el tema de la Mississippi, que sí, cuando digo ya vengo, no vuelvo más. Claro. Esta era la Wichita, aquella púa del Winco que nos enseñó a soñar y a pensar. Era una latita, así que se le ponía ahí, pero era una barata. Pero bueno, éramos chicos de barrio y la verdad que no teníamos plata para romper discos, para cambiar discos y menos para romperlo. Así que ya cuidábamos, la Wichita era una cosa que nadie iba a entender. Exactamente, sí. Esa es la palabra. Bueno, Francisco, anda por ahí, ¿cómo me lo tratan? No lo pelean, chico, ¿no? Yo lo cuido, porque tanto preocupado que no me lo peleen al Pancho. No, por acá todo tranquilo. Sí. Se portan muy bien los co-conductores. Sí. Muy bien, metidos hoy la co-conductora. Los dejo tranquilos. ¿Cómo? La co-conductora muy bien. Bien. Bien, así me gusta. Aportando bien. Ideas, aportando sí. audios, aportando... Sí. Sí, bien, ahí. Lo que escuchábamos recién de La Chapulina Colorada fue una producción de la co-conductora, que también se mete a veces, pero cuando se mete bien, ¿no? Para aportar. Pero producción sería del productor, de Fran, no, pero mía. La idea se me ocurrió. Claro. Mira, puede ir este sujeto con esta otra canción. Hoy las anteriores. De la Chapulina, claro, sí, de total, ese sujeto se manda cagadas semanales, así totalmente, que totalmente. Tenemos material para de dónde sacar. Totalmente. Vamos con más información, Vicky. Bueno, viste que te estaba hablando de que íbamos a hablar de milanesas. Sí. Uy, sí, qué rico. Yo creí que era Pablo Milanes. Viste que a esta hora ya estamos embarcados de hambre. Bueno, resulta que qué bonita la boca de la chica del CUP. Bueno, Argentina ocupa el primer y el segundo puesto en el ranking mundial de las mejores carnes empanadas con el pan, empanadas. ¿Viste? Eso que lo pones, bueno, sí, empanadas, sí. Exactamente, hecho por Taste Atlas. Es una, Taste Atlas es, hace muchos rankings y bueno, quedamos en el primer y en el segundo puesto. Usted trae siempre cosas de ahí, se ve que lee siempre el ranking. Sí, es que yo vivo cagada de hambre, entonces pues, busco todo. Ah, qué bonita la voz que lo sigue diciendo. Bueno, ¿viste? Tengo mucho hambre. Por eso me lo decía. Tengo mucho hambre, te dice, chica. Yo le voy a dar un curso. Bueno, de última, metele muchos pipos al coso. No, pero estamos en vivo, ¿cómo le vamos a meter pip? Bueno, pero no pueden poner pip. No, ya lo que dijo, lo dijo. Sí, bueno, eso cuando el programa va grabado. Tienen que estar atentos, tienen que estar atentos. Cuando va en vivo, no, chiquita, no sé si sabe. No, pero por ahí ponen pip, pip, pip, pip. No, tienen que como estar si atentos. El tipo, claro. Pero el como tipo, eso cuando hay carrera, una postproducción, una postedición en el aire, ¿cómo quiere que haga el tipo? Que adivine que usted va a putear. Que claro, que preste atención. Y me muté mis puteadas. Pero bueno, esta guía gastronómica se caracteriza por sus recomendaciones de qué comer en cada país, que hace un tiempo también había reconocido al choripán como el mejor hot dog. Y claro, si lo compara con el hot dog, ¿cómo no va a ser mejor? Imposible. El peronismo avanza en el mundo ¿Viste? El peronismo avanza en el mundo entero, así que guarda ahí que vamos a comer. Bueno, así que somos los primeros en todo el mundo, inclusive en esta lista de Taste Atlas. El martes que viene, a la hora 18, va a comenzar el primer curso cuatrimestral en el Instituto Mariano Moreno, en la sede que está allí en la calle Rodríguez Peña 233, frente a la Plaza Colón, a las 6 de la tarde, va a ser presencial todos los martes de 18 a 21. Están invitados producción de radio y televisión. Quien les habla va a tener un año más la oportunidad. Agradecemos a los colegas, a los queridos amigos de ese gran instituto que es Mariano Moreno, que un año más me brindan la posibilidad de dictar este curso. Quedan los últimos cupos. Si no están inscriptos y quieren llegar a escuchar presencialmente presencialmente la clase y ver qué lindo que es el profe, ¿viste? Porque en una de esas van algunas chicas que se enamoran de él. Claro, chico, sí. Que es rubio, pero, que es flaco. Hay que nadie hace el curso por esa. La gente hay gente que sí. Yo si la mina está buena, iría a verla, ¿viste? Qué buena que está la profe, que si yo me quedo, pues baboso, yo soy baboso, pero en una de esas hay alguna. Pero chica. No, la gente va porque quiere aprender, quiere conocer. Está ávida de eso. La invitación hecha entonces para a las 6:00 p.m. de este martes, allí en Rodríguez Peña 233, frente a Plaza Colón, porque comienza el curso cuatrimestral de producción de radio y televisión. Están todos invitados. Raúl. Sí, les comento que la Feria del Libro estaba pensado a lo que luego se determinó desbaratando, que era una actividad propuesta por grupos negacionistas. Ajá. Había estado. Sí, justo también en este año que son los 40 años de la democracia, que bueno, estamos de celebración. Justo para la ocasión, hecho. ¿Viste? Claro. Ese negacionista. Claro. A los 40 sí, buscando siempre como reivindicar a los grupos militares. Había empezado a circular en las redes sociales una convocatoria para una mesa redonda sobre los derechos humanos y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata. Sí. ¿Bien? Y el evento estaba fijado para el día 4 de mayo a las 19:30. ¿Bien? El diario Tiempo Argentino se había hecho eco, ¿bien?, de toda esta circulación y consultó a la Fundación El Libro sobre estas situaciones, sobre este hecho, ¿bien? Quienes habían alquilado la sala, ¿bien? Sí. Para llevar a cabo este evento, y bueno, la Fundación El Libro decidió comunicar a estas personas que no podrían llevar adelante la actividad porque no se condice con su estatuto, bien, respetuoso de los derechos humanos y del ejercicio democrático. Bien, además, este año la Feria del Libro está abocada a celebrar los 40 años por el 40 años ininterrumpidos de democracia que llevamos en nuestro país. Fito y Fitipaldi es un grupo que alguna vez hemos difundido algunas canciones, no solamente las conocidas, pero que hoy rescatamos con un tema muy trillado en el mundo entero. Es un grupo español de rock and roll que se formó en 1997 por Fito Cabrales, de aquella banda que siempre me encantó el nombre, que se llamaba, ¿se acuerdan del libro Platero y yo? Bueno, sí, la banda se llamaba Platero y Tú. Surgió como un proyecto paralelo de este músico, estamos hablando de Fito y Fitipaldis, bueno, y ha vendido millones de discos enmarcado en el rock and pop, o mejor dicho, en el pop and rock. Suena en Radio Nuestra, que estás en el cielo, Fito y Fitipaldis. Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura. ahora nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé. Tu mitad de mi Desde ahora habrá paridad de género en la elección de los nombres de calles y espacios públicos. Denominar calles con nombres de mujeres ayudará a visibilizar y reconocer sus aportes en la historia y en la construcción de la sociedad. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Promediando el programa, vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Más información con la señorita Victoria Granero. Señorita, no se me casó, ¿no? No, hasta ahora no, Quique. Bien. Yo te voy a avisar, pero no, dudo que eso pase en el tiempo. ¡Epa! Por lo menos plazo. En este año, en el corto plazo, por lo menos en este año. ¿No? Casarme, no, ni en pedo. Hay muchos candidatos dando vueltas, no se haga la loca. Bueno, quedan fila. Bueno, la noticia es que proponen que las mascotas sean reconocidas como parte de la familia. Ah, sí. Mira vos, escuches. Una empresa de alimentos saludables para perros y gatos lanzó una iniciativa denominada Parte de la Familia, Parte de la Ley. Proponen que las mascotas sean legalmente consideradas partes del núcleo familiar y que se contemple su enfermedad o fallecimiento dentro del régimen de licencias especiales sí. en el trabajo. Mira, me parece muy interesante. Muy, estoy muy de acuerdo. Se me han muerto dos perros totalmente. En los últimos tiempos. Hemos quedado destruidos. Sí, no, sí. No, uno no se imagina. Y mientras más grande, he tenido perro toda la vida, vengo de familia muy humilde, sí. Y de perros y gatos. Y no me acuerdo haber sufrido tanto. Mientras uno se pone más grande, se pone más boludo, más llorón, más sentimental, ¿no? No, eso creo que la cosa más sentimental, más sensible. Sí, claro, más sensible. Sí, sí, no, sí, no, sí. Boludo lo digo. Sobre todo con el tema bueno, de tarde. Las mascotas. Sí. Bueno, Raúl, querido. Quique, si yo le digo, ¿cuánto sale alquilar en Córdoba? ¿Qué me dice? Claro. Gracias a Dios, hace tiempo que no alquilo, que soy propietario, pero no tengo ni idea, Raúl. ¿No? Un cachetazo a todo lo que tenemos que alquilar, pero... Sí, bueno, pero... No, he alquilado toda mi vida, alquilé, hasta hace 10 años más o menos. Totalmente, pero es, digamos, una realidad que preocupa a todos los que alquilamos. Claro, y claro. Que afecta en lo que es la economía personal. Un relevamiento que hizo el diario La Voz con ciertos grupos de inmobiliarios de la ciudad determinó, digamos, de los 4 barrios más solicitados por parte de los inquilinos, como el más barato, Alta Córdoba, sí. Bien, de este informe, donde un departamento, por ejemplo, de un dormitorio ronda los 60.000 pesos, sí. De 2 dormitorios los 90.000 pesos. Bien, eso es como lo más barato y ya me parece una cifra bastante alta. Para el laburante que tiene de promedio un sueldo de 60.000, 80.000 pesos, es como algo muy importante. Uh-huh. En Barrio Alberdi, ya hablamos de una categoría un poco mejor en cuanto a esta jerarquización. Tenemos los departamentos de un dormitorio en 80.000, los de 2 dormitorios en 100.000. Y en General Paz, bien, ya hablamos de 100.000 para los de un dormitorio y de 2 habitaciones 150.000. De esta manera llegamos a lo que sería lo más caro, sí. De los 4 barrios más solicitados, que por supuesto es Nueva Córdoba, bien, sí. Que se divide entre los departamentos más nuevos, los medianamente nuevos y los más antiguos, por decirlo de alguna manera. Y ahí los alquileres arrancan de 100.000 en los más viejitos, digamos. Sí, en los más viejitos, 100.000 en adelante, y llegan hasta 180.000 pesos. Sí, no. Es wow. Una barbaridad. Una locura. ¿Cómo? No entiendo cómo hay gente que puede pagar eso. Hay gente que puede pagar eso. Así viven, endeudándose, tarjeteando la comida. Una cosa increíble que tengamos que pagar con tarjeta de crédito la comida. Increíble. Totalmente. Eso, bueno, algo que me pasaba a mí, que vengo, digamos, últimamente gastando mucho la tarjeta de crédito, digo, ¿en qué la vengo gastando? Comida. Claro, totalmente. Este viernes pasado se confirmó que la Mona Jiménez iba a brindar un show aquí a la vuelta de mi casa en el Sargento Cabral. El Sargento. Y se canceló. ¿Qué pasó? No. Así lo informó la productora Universo Jiménez en las redes sociales, porque, bueno, estaban esperando los moneros. Los fanáticos. Claro, el retorno del artista al este templo que hay aquí en San Vicente, cuartetero, ¿no? Que es el Sargento Cabral, pero bueno, desestimaron eso por cuestiones económicas. Dice que uno de los lugares más emblemáticos de nuestro cuartito y de nuestra cultura volviera a ser el lugar de encuentro de esta pasión, era la intención de todas las personas que formamos parte de este proyecto, pero que hicieron todo lo posible y no se puede llevar a cabo por necesidades primordiales, más que todo la capacidad. Fundamentalmente, ¿no? Cada vez junta más gente, anda muy bien el bar, vayan, cuando puedan, vayan, se los recomiendo. Sargento? No, estamos diciendo que el Sargento no va a haber más nada. Bueno, pero cuando haga algún concierto, ya nunca va a ser más nada. No, si te estoy diciendo que no vuelve al Sargento Cabral, esa es la noticia. Lo que estoy diciendo es que vayan al templo de la Mona actual, que es el ex Johnny Big Good, ahí en el Cerro de la Rosa. Sí, el bar museo de la Mona, porque vale la pena a nivel gastronómico y a nivel show. Sí. Se respira cuarteto. Sí. Es una mezcla muy particular, muy Río de Janeiro, muy glamorosa por un lado y muy popular, porque se respira cuarteto en serio. No este cuarteto cheto de la conga y todo esto chetito. No. Cuando canta Lorena Jiménez, aprovechar. Es cuarteto, son los músicos de la Mona, se respira cuarteto en serio, en un ambiente muy lindo, con muy buena gastronomía, excelente. Mira, no se pierdan el bar de la Mona. hace falta apagar la luz. Cierro los ojos, todo viene a mí. Yo nunca leidoscopio sin óptica. Yo casi puedo escuchar tu voz. Siento tu mano que me va a guiar a través de la noche a mi casa. ¿Quién va a pagar las cuentas de ese amor pagano? ¿Quién me llevará hasta la superficie para respirar? ¿Quién va a llamarme o te va a escuchar? Me pediste que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir. Nuestro reloj sin orbitar. Si todo debe terminar así, lleguemos por lo menos hasta el fin. Para así ya nunca más tener que terminar. Hey, hey. ¿Quién va a pagar las cuentas de ese amor pagano? ¿Quién me llevará hasta la superficie para respirar? ¿Quién va a llamarme o te va a escuchar? Me pediste que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir. Nuestro reloj sin orbitar. Lleguemos por lo menos hasta el fin, para así ya nunca más tener que terminar. Hey, hey. Para respirar, que va a llamarme o te va a escuchar. Me pediste que apagara la luz. Amaneció y es hora de dormir. En nuestro reloj sin orbitar. Pues todo debe terminar así. Lleguemos por lo menos hasta el fin. Para así ya nunca más tener que terminar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos y todas? Aquí estamos para hablar de deportes, para hablar en esta oportunidad del boxeo. ¿Por qué? Porque vuelve el boxeo de primer nivel aquí al Hotel Quinto Centenario, lo que era el Sheraton, ahí en el shopping, ahí en la zona de Alberdi. Vuelve el boxeo internacional, vuelve el boxeo con todo, de la mano de Carlos Tello, de Tello Box Promotion. Vienen con ellos, con Samson Leukovic, también del extranjero, él está... este uruguayo que está trabajando en Las Vegas. Bueno, todo el equipo de ellos vienen para una televisación internacional el próximo sábado 29 de abril en el Hotel Quinto Centenario, en lo que era el Sheraton. Y nosotros vamos a contarles un poquito de qué se va a tratar este festival, que van a poder verlo tanto por la tele o las 400 personas que compren las entradas, que pueden ir a verlo ahí a lo que son un salón exclusivo y de lujo para el boxeo, para el deporte, ¿no? Este nuevo salón que se va a empezar a utilizar a partir de ahora en lo que es televisado para todo el país y para todo el mundo. Pero estamos en contacto con Carlos Tello hijo, que él está siguiendo los pasos del padre en esto de lo que es la promoción del boxeo. Y bueno, Carlos, te pregunto, ¿cómo se están preparando para el regreso del boxeo de primer nivel a un escenario de excelencia como el Hotel Quinto Centenario, lo que era el Sheraton? Bueno, la verdad que la preparación para el regreso del boxeo en Córdoba en un escenario como este, en el Hotel Quinto Centenario, ex Sheraton, la verdad que muy contento, la verdad que feliz, muy ilusionado, porque creo que vamos a llevar al boxeo de Córdoba a un nivel de excelencia, digamos, como se hace en las grandes veladas internacionales, donde los hoteles son los que albergan las grandes puestas en escena. El Hotel Quinto Centenario cuenta con todas las comodidades en su centro de convenciones, donde cuenta con playa privada subterránea, los amenities del hotel, con la gastronomía, que se va a montar una gastronomía especial para el boxeo, acostumbrado a lo que estamos, alguna comida rápida, pero de nivel, en la terraza del hotel. Vamos a contar con DJ, una puesta en escena un poco distinta. La verdad que está preparado para 400 personas, es una capacidad acotada, pero que va a ser de muy buen nivel. La idea era poder volver en Córdoba con una propuesta distinta. Estamos acostumbrados y lo vamos a seguir haciendo en los clubes convencionales donde hemos trabajado, pero bueno, la idea es ir incorporando cada tanto algunas veladas de este nivel, que sobresalgan, como en esta propuesta, que van a ser tres títulos en un escenario, como te decía, de otro nivel. El hotel cuenta obviamente con cochera subterránea, si no se pueden usar la plaza de estacionamiento del shopping, que es gratis, y bueno, sillas de otro nivel, piso de una alfombra, un ambiente climatizado. Creo que es una propuesta interesante para poner a Córdoba en la vanguardia de los grandes eventos de boxeo. Carlitos, ¿nos podrías contar entonces cuál será la velada completa en esta noche del 29? La verdad que el 29 tenemos un evento que lo hemos logrado hacer con un gran esfuerzo. Es un evento que va a contar con tres títulos en juego en una noche. La verdad que hoy por hoy no es fácil lograr este tipo de veladas, donde bueno, en la pelea estelar vamos a tener a Nazarena Romero defendiendo su título Fede Latin, que es un título latino de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría Super Gallo. Nazarena Romero es invicta, campeona mundial en receso, porque ella en realidad no perdió su título, sino que al haber sido mamá, el título quedó en receso y ahora tenemos la unificación obligatoria con la campeona alternativa. Bueno, será parte de la velada. Nazarena, con su boxeo explosivo comercial, creo que va a ser una de las figuras atractivas de la noche. Después, el campeón argentino mediano, Gerardo Vergara, es un campeón invicto, categoría mediano, la categoría de Monzón, con el número 6 del ranking, Carlos Roner, un boxeador de Mar del Plata, con buena línea, un boxeador estilista contra un pegador. O sea, creo que es una pelea interesante, dos boxeadores totalmente distintos, uno Gerardo Vergara como un noqueador que va al frente y el otro un boxeador que se mueve y estilista, que creo que nos van a dar un choque interesante en la categoría. Después, la tercer pelea por título es un boxeador de Córdoba, que le pido a toda la gente y el público cordobés que presten atención en él, los que son amantes del boxeo y que siguen el boxeo local desde hace muchos años, les va a resultar conocido, Kevin Brizuela, un boxeador nacido en Córdoba, que hizo todo su paso amateur en Córdoba, y bueno, hoy está radicado en Buenos Aires, pero que representa a Córdoba. Tiene una prueba durísima, en categoría medio pesado, título latino de la Asociación Mundial de Boxeo, con Gabriel Omar Díaz, un boxeador experimentado, lo doble en experiencia. Se va a enfrentar la juventud de Córdoba contra la experiencia santafesina. Sí, ¿y podemos ver este festival como el puntapié para el regreso de las grandes jornadas en Córdoba capital, el regreso este del boxeo grande aquí en la ciudad de Córdoba? La idea de este tipo de eventos es poder replicarlo 3-4 veces al año, no perder la esencia del boxeo, digamos, en los clubes, en los grandes escenarios. También hay una cuestión de que la tele está exigiendo escenarios de nivel para acompañar las veladas internacionales. Nosotros lo estamos haciendo internacionalmente en Panamá, en el Hotel El Panamá. Es más, el 6 de mayo vamos a tener una velada en Panamá en un formato similar al que va a ser en Córdoba. Lo estamos haciendo en Uruguay, en Montevideo, en el Radisson Plaza, como fue hace 2 semanas. Y quiero tener el escenario del Hotel Quinto Centenario en Córdoba para hacer 3-4 veladas al año televisadas con este tipo de nivel. Creo que hay otro público que esté interesado en este formato y bueno, creo que la gente nos va a acompañar porque las entradas no son caras y es otro tipo de escenario donde se puede mixar un montón de cosas. Creo que Córdoba se merece tener este tipo de evento y ojalá que la gente nos acompañe y lo pueda disfrutar. No, excelente, interesante todo, pero a ver, yo quiero ir al estadio, mi amigo Quique, ¿cómo pueden adquirir las entradas los interesados al mismo? Las entradas ya están a la venta en Eden Entradas, en Disquerías Eden, en edenentradas.com, se pueden adquirir las entradas. La verdad que venimos muy bien con la venta. Son 400 localidades que están a la venta y ya está vendido cerca del 30, el 40% de lo que es el estadio, y sabemos que la gente del boxeo compra a último momento, pero bueno, venimos bien, ha habido buena aceptación, las entradas son económicas, salen para lo que es hoy un evento deportivo con 3 títulos en juego y en un escenario como el Hotel Quinto Centenario, 3.000 pesos una entrada me parece que acompaña lo que es el evento. Y bueno, ojalá que la gente se acerque, venga a disfrutar un buen show y creo que lo va a pasar lindo. Los esperamos a todos y ojalá que podamos seguir montando este tipo de eventos, que la verdad que nos motiva mucho a los organizadores este tipo de escenarios que dan un ámbito y un glamour distinto. Y creo que el boxeo en las grandes ligas hace esto y creo que lo tenemos que replicar en Córdoba. Muchas gracias, Carlos Tello, hijo, por estas palabras que tuvo y esta deferencia para con nosotros, para respondernos y para informarnos de este gran festival de boxeo que va a haber el próximo sábado 29 de abril a la noche, ahí en el Hotel Quinto Centenario, lo que todos conocemos como el Sheraton. Ahí será el festival de boxeo, ahí estaremos seguramente cubriendo todo para después contarle qué tal vivimos este regreso grande del boxeo internacional a la ciudad de Córdoba. Y como siempre, toda la información deportiva, usted la vivió por aquí. Y no hay otro lado. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. Love, love me do. Hola, soy Carla Dolcini y los quiero invitar a nuestra Casa de Danza, con 10 años de trayectoria y docentes de primer nivel. Con el balazo estás mejor. Tenemos danzas clásica, jazz, árabe, folclore y muchas más. Inscripciones abiertas. Te esperamos en Hachal 4579 de Barrio Empalme o comunícate al teléfono 3513-830-752. Expectativa. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa dos veces ganador por doble error consecutivo de APTRA del Martín Fierro Federal al mejor programa de radio en el rubro humorístico del interior del país. Estamos todos locos. Pero bueno, no estaba en ese momento el Flaco Pailo, Adrián Gómez, los humoristas en serio, el Negro Álvarez. Ahora, cuando estuvieron, cagamos, ni nos nominaron, cuando estuvieron ellos, por supuesto. Nosotros somos chistines baratos, pero tenemos algo de humor también en la conducción, en el tratamiento de las noticias, bastante irreverentes, y con los personajes ficcionales que interpreta la actriz Emilce Blanco. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado por Victoria Granero y Raúl Terán. Mire cómo lo digo, porque no es Teherán. Teherán, en la Coco. No, es. Ah, no, sí sería como la capital de, claro, de Irán. Exacto. Claro. Así nomás, Teherán a seca. Bajo la mirada linda. El otro día me peleé con ella, les cuento, con la productora. ¿Quién? Con la productora, con la Vane. ¿Con Vane? Sí, porque yo estaba enamorado de una foto de ella que tenía de perfil y me la cambió. Entonces me enojé. Cosas íntimas que pasan, sí. Bueno, pero la gente suele cambiar las fotos con frecuencia, salvo yo, pero que tengo la misma hace 3 años, creo. No, pero a mí me gustaba mucho. Y no le voy a decir por qué, porque me van a decir que soy un machirulo de nuevo. Así que no digo nada. Ayuda en la producción a nuestra querida Vanessa Ríos, Francisco Barrio Nuevo. La sección editorial está a cargo de Luis Aubrit. La sección de deportes a cargo de Fernando Medina. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, todo bajo la mirada atenta de nuestra jefa de mascotas. Hoy se la traje para que la toque, para que la vean, para, bueno, qué sé yo, no sé si la quieren tocar, si no, la miran de lejos. Acá está, miren. A ver, Quique. La zapita. La zapita. Miren, qué linda, qué gordita. Nos la pasemos. ¿La querés? Bueno, el toque. Sí. Bueno, la zapita es la nueva mascota. Tenemos otra que son el angelito cojo, en el buen sentido de la palabra. Tenemos Pugliese, también llamado. O también el tenemos el papá unicornio blanco, que es un unicornio contradictorio, porque es blanco y peronista. Y no, el hijito punk le salió un poquito rebelde. Pero bueno, ¿qué va a ser peor? ¿Quién golpea? ¿Golpea? ¿Estás aprendiendo acá? Maruca. Hola. Esta vez no golpeó la puerta. ¿Qué hace? ¿Golpea las manos? ¿Cómo le va, muchacho? ¿Cómo anda? ¿Cómo va, Maruca? Pero no golpee, estamos al aire, ¿sabes? Cuando ay, cierto, claro, que me habían pero no golpee la puerta, no llame, lo mismo, que claro, no golpee la puerta, claro. No golpeo la puerta. Sí. No. Pero no, tampoco no aplaudo las manos, tampoco golpeo, claro, las manos, porque es lo mismo. Claro. Bueno, disculpen, lo que pasa es que ¿Qué? Yo soy nueva en estas cosas. Sí, no, también. En esto de venir, nunca ha habido una radio usted, ¿no? No, nunca había, porque usted tiene cara de los que participan en concursos. Radio, pero del lado de afuera, porque yo tengo mi portátil, veo esas que venían envueltas en cuerito. Sí, ¿se acuerda de esa? Las espica. Oh, la espica. Exactamente. Que venía con pila chiquita. Y ahí no sintoniza. Usted fiel esa radio fiel. No tengo la más chiquitita, tengo la cuadradita. La mediana, esa. Claro, sí, esa. De acuerdo. Ese. Mire, sí, es más fácil en lo que llevo. Nadar. Claro, es más fácil, sí. En lo que llevo de vida, sí, una sola vez me la han abierto. ¡Epa! ¿A qué? ¿A la radio? ¿Qué? Ay, sí. No entendí bien la radio. No, mire, se asusten. Maruca, somos mal pensados acá, le digo la verdad, incluso yo. Sí. Porque uno puede hable por usted. No, no, no. Y yo podría decir, Raúl y Vicky, yo pensé todos. Pensé que se habían ido por las ramas. No, pero sí, usted también, sí, como lo dice. Pero bueno, este... Las pausas que hace, sí. Sí, las pausas. Y quemé. Ah, claro, la pausa son como medio, claro, como tengo medio... que hablar un poquito más rápido. No, y en lo posible, vio, porque es medio como para dormir elefante lo que como habla usted. Pero bueno, claro, no. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe, ¿me le puedo preguntar? Bueno, en estos momentos, mire, usted disculpe. En estos momentos, señor, señor, ¿cómo es su apellido? Zapata con Z. Zapata con Z. ¿No dice que escucha el programa usted y no nos conoce? ¿Cómo escucha el programa? Pero es que mi memoria por ahí no funciona bien. Nunca fui muy buena para los nombres. Para retener nombres, claro. No. Claro. Bueno. Yo por ahí hasta me confundo con... Ay, pero el que por ahí le cambio el nombre es a Don Amancio. Amancio, que el otro día hablamos de él. Sí, se enoja conmigo. ¿Quién era? Porque yo le digo, yo le digo Don Amado. Pero y eres Amancio. Claro. Escúcheme. Y Don Amancio se llegó a la radio, perdón, Vicky, una cosita, se llegó a la radio una vez, siendo oyente de ahí de Barrio Las Flores. Y era muy peronista, no me había comentado de usted. Y él decía que venía acá porque éramos muy peronistas también en el programa. Ah, mire, no, sí. Es muy factible que sea así. Sí. ¿Y él, y lo ve usted a Amancio de vez en cuando? ¿Todavía anda bien de salud? Sí, por ahí se llega por la unidad. Está medio achacoso, pero... Nos tomamos unos matecitos de hierba compuesta. Ustedes han sido compañeros. Ya nuestras panzas ya no aguantan la hierba fuerte. No. Vamos como cañita voladora. Se toman unos matecitos tranquilos, claro. Terminó de pintar la unidad básica que el otro día la estaba pintando con cal. Ay, déjeme que el ciático me tiene mal, porque hice movimientos muy fuertes y estiramiento y ahí me... ¿Viste? No sé si observa. Ya no está para hacer esas cosas. Tiene que conseguir a alguien más joven que le haga esas cosas por usted, no sé. Claro, busca algún compañero. Mi hija. No hay. Los chicos jóvenes no. Están en otra. Están en otra. Están con mi ley. Le digo, qué peligroso. No, ni me hable. Espero que voy a tomar agua. Falta que abra casas ahora mi ley en los barrios. No hace falta. Para los estúpidos no hace falta ni que le abra nada. No, está muy fea la cosa. Estoy apurándome con la unidad básica. Porque convocar a los compañeros, peronismo para todos. Peronistas. A ver si recuperamos. Y radicales, tenemos que recuperar a los radicales cuando éramos oposición, como corresponde políticamente. Claro, los viejos radicales. Irigoyen. ¿Se acuerda usted de Don Irigoyen? Don Irigoyen. ¿Ah? Claro. Nada que ver con la franja morada. Nada que ver con De Loredo, con todos estos delincuentes, con Negri. Con mayor razón, mire. Claro, qué pedazo. Ese hombre. ¿Qué tienen de radical? No sé. Entregaron el radicalismo, lo hicieron vos. No es más un partido popular, de origen popular. ¿Se acuerda de ¿Se acuerda de usted la debe, como vieja peronista, debe haber valorado? Pero escúcheme, esos eran hombres de bien que pensaban en el pueblo, ¿eh? Claro, claro. Usted sabía, mire, que este es un dato muy importante. A ver, cuénteme. ¿Usted sabía que Don Irigoyen fue el primer presidente el primer país que creó la primera empresa estatal de petróleo en el mundo? ¿Usted sabía? Don Hipólito. ¿En serio? Sí. No sabía eso. Irigoyen. Aprendemos cosas. Lo había escuchado, pero no lo tenía muy muy muy firme al dato ese. Una gran cosa. ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece? Claro. ¿Dónde pensando quedó? En todos nosotros, en nuestros recursos. ¿Qué tiene que ver? Pensaba entregarlos como están pensando ahora. Como la franja morada actual, así que se va a ir liberal. Claro, no, no. Sí, podemos. Hay que volverlos a los muchachos al seno, al vientre. Yo me acuerdo en esta universidad. Yo estudié en esta universidad Maruca y ¿sabe lo que cantaban los radicales? Somos los radicales comprometidos con el proyecto de los desposeídos, decía la Franja Morada en esa época, que era una buena Franja Morada, la del 83, la que tomó esta universidad en contra de Alfonsín para pelear por el ingreso irrestricto. Me parece una maravilla políticamente. Y después, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde ¿Y están? ¿Y ahora ¿a dónde están? Pero se perdieron en la lontananza. Se los comió el liberalismo. Hemos perdido. Ojo, como también triste, se lo está comiendo el peronismo también, ¿eh? No solamente el radicalismo. La estupidez. Eso también, por eso hay que volver. No sé, estaba pensando ponerle unos foquitos afuera. Para iluminarlo, para que se vea mejor la unidad básica. Muy bien, muy bien. ¿Usted qué me aconseja? ¿Estoy bien? No solamente que le aconsejo, sino que le parece, chicos, si hacemos una pollita y ponemos unos pesos para poner unos tubos fluorescentes, algo en la puerta ahí de la unidad básica. Como unas luces de neón ahí. O unas luces, sí, sería lo ideal, son medias caras, pero hagamos una pollita, una campaña. Yo me conformo con unos... 4 o 5 foquitos, sí. Está bien, está bien. Alumbran bien. Unidad básica, mente peronista. Mente peronista. Qué lindo nombre, me encanta el nombre. Sí. Mente peronista. Ese, sí. Claro. Y yo sé que don Amancio está hablando con varios compañeros. Va a poner. Va a aportar su conocimiento. Dele salud. ¿Sabe una cosa? Sí, ¿qué? ¿Sabe lo que está pasando ahora? ¿Qué está pasando, Maruca? Que los políticos que nosotros conocemos no están en formación. No hay cuadro político, nadie se prepara. Nadie se prepara. Hay marketing solamente. Marketing y pintura. Y publicidad, millones de publicidad en otros programas, no en esto, ¿no? Horror, sí, un horror, no hay una discusión. Le ponen a los gorilas toda la plata. No hay una militancia, una formación así de base y que permita, digamos, bueno. Claro, la discusión política, que era el objetivo de las unidades básicas, se discutía de política, ¿no? De política en serio, sin miedo a la palabra, de militancia. Es verdad, don Kik, es verdad. Pero yo soy. Eso es verdad. Pero bueno, soy un poquito más joven que usted, no me quiso decir la edad, pero un poquito más joven, pero no, soy de la vieja guardia. Yo la verdad, querido don Quique, preferiría no decir. No, por supuesto, no sea problema. No. ¿Nos puede decir en qué año nació? No, sea malo. Eso es ponerme una trampa. Es cierto. Bueno, yo tenía que probar. No seas mala, pobrecita. No quiere, la respetamos. No, tengo mi lado coqueto todavía. Pero por supuesto. Bueno, por supuesto. Lo respetamos. Sí, yo me levanto tempranito. También le doy unos consejos para que tenga su lado coqueto. Guarda, Quique, las pausas, Quique. Yo pensé que se había ido por la rama de nuevo. No, porque le quiero decir que yo le doy consejos porque me parece bien que sea... tenga su lado coqueto. Bueno, nos hace seña Darío que le trajo un casetito. Sí. Casete nuevo. Un casetito, traje? Pero. Ya no podía traer el Winco, es muy no, pesado. No, está bien. Mire que me vengo caminando. Pero que ahora se va el taxi, ya sabe que nosotros le pagamos el Remy o el taxi. Uber porque no le gusta. Subir a los Uber. No, me gustan los nombres esos raros a mí. Bueno, ¿y qué trajo? Y mire, tome. A ver. Ah, mire, lo lee acá, ¿lo ve? Heraldo Bossio, Vicky, mira lo conoces. No, vos no lo conoces. Vos sos muy chiquito, muy joven, muy. Yo tengo 28 años solamente. Claro, 28 años. Y el pescado sin vender, Vicky. Pero digo, una forma de decir, vio que se dice 28 años. Claro, casada todavía no estoy. Claro. Que no sé a qué estás haciendo referencia No. Vos. Cambiemos de tema rápido, no me ponga nervioso. Heraldo Bossio era un cantante, tocaba el acordeón, ¿no es cierto, Maruca? Por supuesto. Y estaba durazno de galo, así como sale en esta tapa, así con los bigotitos, ¿viste? Era medio... Oh, Era buen mozo. Era buen mozo. Para ¿sabes que mi papá era buen mozo? Mi papá me quiso regalar, porque era fanático con mi mamá de Lalo Bozzo. Usted disculpe, hace rato dijo algo que me llamó la atención. A ver. Yo también le daría. ¿A Lalo Bozzo? Consejo no a Heraldo Bozzo. No, bueno, está bien. Porque yo le daría a usted, no a Heraldo Bozzo, ¿no? Consejo, ¿no? No. Usted no, le hubiera dado, no, dice. Porque ya, claro, ya, claro, consejo, dado. Igual consejo. Que usted, mire. Claro. Igual que usted. Bueno, ¿qué? Bueno, bueno, no, pero no, me tengo que ir, ¿sabes? Sí, porque bueno, me avisan que está el taxi en la puerta. Ah, ya lo pidió, ya Darío, sí, se lo pidió. Sí, sí, sí, me hace sí, Darío es un caballero. Sí, sí, sí. Me tengo que ir. Muchachos, bueno, nos vamos que escuchando. Tengan una buena semana, ¿eh? Dígale que ponga 94.3 en la FM del radio. Los espero en la unidad básica. Sí, adiós. Vamos a ir a visitar. Chao, Maruca. Chao. Adiós. Adiós. Chao, Maruca. Que Diosito me lo bendiga. Gracias, Maruca. Dígale al taxista que ponga la 94.3 en el taxi. Chao. De piedra es su corazón. A sus ojos que me miraron, maldigo, no sin razón. De esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor. Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena. Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena, voy, Magdalena. FM UTN, una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Todos los domingos de 11 a 13, la UTN se hace tango. De Academia, una producción de la Academia Nacional del Tango, filial Córdoba. De Academia, domingos de 11 a 13, por la 94.3 FM UTN. La frecuencia que escuchan los que saben. Señoras, señores, jóvenes y no tanto. Llega a Radio de la UTN Córdoba El Descompresor. Comedia, opinión, cultura, filosofía. El Descompresor, de lunes a viernes de 13 a 15 por 94.3 FM UTN. Los cordobeses somos ASIC. Si yo fuera rico. En el aire de la 94.3 FM UTN.

El folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Te agradezco que hayas grabado, es la primera vez que te lo digo de frente, personalmente, que hayas grabado mi chacarera que amo tanto. Bueno, yo te agradezco a vos en realidad que nos vengas a visitar. Para mí es un placer que estés acá. Y como dije, es un autor con sello propio. Yo diría, con ritmo, hace las letras con ritmo. Para mí es así, hace las letras con ritmo. Y para corroborarlo, vamos a cantar una música. Me descubriste. Te descubrí. Hace letras con ritmo. Así que, señoras y señores, si quieres saber si es verdad lo que le estoy diciendo, escúchelo. Y Canudo. Repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, nos prepara para el amor, miradas de fuego, ternura de flor, caminando al compás, y a poquito empezás, ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar, fácil y difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zarandeo, invencible amor, pura fe, la música baila como una mujer. Salado y dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares, como el rito de compartir, pesar y alegría que tiene el vivir. Y repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta, puro ritmo del corazón que acaba en un giro abrazando el amor. Así Canovo. ¡Nadie Entramos en la recta final de nuestro programa. Lo que pasaba lo habíamos anunciado en el comienzo. En Me tienen harto los nocheros, una forma de decir simpática, creemos que simpática. No nos tienen harto los nocheros, solamente nos tienen harto los nocheros, Abel Pinto, todos estos romanticones del folclore. Nos gusta el verdadero folclore, como este que presentaba el querido Ica Novo y esta su chacarera, La Repiqueteada. Hablaba con Soledad Pastorutti, esto fue en un programa de televisión en vivo, en Canal 7, con la Sole, cuando Salvador, el hijo de Ica, gran pianista, un gran tecladista, un gran músico, tenía 11 años de edad. Comenzó a los 6 años tocando con Ica. Y como decía él en el principio de la nota, que ustedes la pueden ver completa en YouTube, no está por ser mi hijo, está por ser un gran músico. Y realmente es un gran músico. Le cuento al paso una pequeña anécdota. Hace poco tiempo, ustedes saben, hicimos una nota a la mamá del hijo de Charly García con María Rosa Llorio. Tiene un hijo con María Rosa Llorio, esta gran cantante de nuestro rock nacional. Y me llamó por teléfono, me dice, mirá, me dice Ica que para hacer una nota, que yo, bla, bla. Bueno, viste, a lo Ica, y que es un amigazo, y bueno, y hicimos sí. Alguna difusión con María Rosa Llorio. Y después cuando, no sé, hicimos las notas, algunos contactos con colegas en Radio Universidad, y me dice, che, loco, dice, dame una mano, vos que lo conocés, entendiendo que si yo soy amigo de Ica, soy amigo de Salvador, su hijo, el músico, porque quería ella tocar con él, y si no me da bola, el pendejo está en otra cosa. Imagínate, yo haciéndole la gamba a la claro. a María Rosa Llorio, mujer de Charly García, para que el hijo de Salvador toque, le digo, no, María Rosa no me va a dar bola a mí si no lo conozco, o sea, lo conozco por hijo de Ica, pero no tengo relación. No me da bola el pendejo, así que miren lo capo, para que lo requiera alguien como María Rosa Llorio, a Salvador, el hijo de Ica Novo, que aquí estaba tocando La Repiqueteada. Me tienen harto los nocheros. Información con la señorita Victoria Granero. Bueno, previaje 4. El beneficio será para viajes entre el 24 de mayo y el 30 de junio de este año. Ajá. O sea que es lo que busca es potenciar el momento del año en que hay más actividad turística. Claro. Para acceder al previaje, las compras anticipadas deben realizarse entre el 19 y el 25 de abril también de este año, o hasta que se consuma el presupuesto destinado a la cuarta edición del programa. Para cargar los comprobantes va a haber tiempo hasta el 28 de abril. Al igual que en las anteriores ediciones, para acceder al beneficio hay que cargar los comprobantes en la web con un tope de devolución de 70 mil pesos. La tarjeta de previaje se podrá utilizar en servicios turísticos como agencias de viaje, los aéreos, excursiones, alojamientos, etcétera, y en consumos culturales como teatro, recitales, artesanías, entradas al cine, de todo el país hasta el 31 de octubre. No es necesario que, esto es importante, no es necesario que el local turístico esté registrado en el previaje para recibir los pagos con la tarjeta. Una novedad de esta edición, de este programa, de la edición de este programa, es que va a incluir un acuerdo de tarifas máximas para servicios de alojamiento y otro con precios de referencias para los paquetes turísticos que ofrecen en las agencias de viaje. Como se mencionó, el previaje devuelve 50% de lo gastado a la mayoría de la gente, pero 70% en ser jubilado de PAMI en forma de crédito, para que vos gastes. En el ámbito de la política local, en el ámbito de la política de Córdoba, de la ciudad, el intendente Martín Yarlora fijó la fecha de las elecciones en la ciudad de Córdoba. Va a ser después de los comicios para elegir el próximo gobernador. El pasado viernes firmó ya el decreto para convocar a las próximas elecciones, que van a ser el 23 de junio, para el ámbito de la ciudad de Córdoba. El titular del Palacio 6 de Julio expresó en su cuenta de Twitter, ¿viste? Ahora comunican por Twitter, no existe más. Ahora sí, sí. Que la convocatoria. Son modernos estos políticos ahora, ¿viste? La convocatoria se efectúa 93 días previos a los comicios, cumpliendo así los plazos estipulados. Raúl Terán. Yo les voy a contar sobre la buena suerte que tienen algunos funcionarios A ver. Sobre todo de cierto sector político, entre los favoritos. Sí, ya me parece que yo sé de qué sector, a ver. Estoy hablando de Patricia Bullrich, quien tuvo la Cheborra. Suerte, la Cheborra, cariñosamente, ¿no? Porque ¿quién no se toma un tintito de Sí, pero mucho como ella, poco. ¿Uno? Bueno, uno. El que dice uno, dice dos, dice tres. Claro. Bueno, ¿para qué nos vamos a detener? Usted es un borracho, igual que ella, bueno, decía. Totalmente, pero yendo a la noticia, ¿por qué la buena suerte? El sorteo de jueces que deben investigar a su fundación, ¿bien? Sí. Se hizo dos veces el sorteo, las dos veces cayeron en magistradas vinculadas al macrismo. ¿Bien? ¡Ay, qué suerte que tiene! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! En el primer sorteo... ¡Qué casualidad! Pero sí, chicos, no sean mal pensados. No vamos a pensar pura, mal, no, nunca, nunca, nunca. Pura casualidad. El primer sorteo había salido el juzgado civil número 19, subrogado por la jueza titular Paula Andrea Castro, a quien la IGJ, la Inspección General de Justicia, le endilga simpatía por el PRO, ¿bien? Recusó por esta situación el sorteo y se volvió a realizar por segunda vez, y en esta segunda ocasión cayó en el juzgado civil 28 a cargo de Alicia Beatriz Álvarez, ¿qué? También vinculada. Ah, qué casualidad. Pero también es pura casualidad después. Sí, es casualidad. Y en este segundo sorteo no había participado, no había estado presente bien el representante de la IGJ, razón por la cual Ricardo Nissen, que es quien conduce el organismo, pidió la nulidad del acto también. Y claro, claro, aprovechando. Ahora, ¿por qué está investigada Patricia Bullrich? Porque durante el año 2022, la entidad de la ex ministra de Seguridad recibió ingresos en concepto de seminario por montos que superan los 60 millones de pesos. Y la IGJ aseguró que fueron destinados al financiamiento de acciones de proselitismo. ¿Bien? Se supone que la fundación era sin fines de lucro, y es lo que se está investigando ahora, porque esos fondos se están utilizando para lo que es la campaña presidencial de Bullrich. Se conocieron también el viernes pasado los fundamentos de la sentencia, sin precedentes en Córdoba, de la Cámara Octava del Crimen, con a jurados populares, que dictó el 31 de marzo pasado por el brutal crimen de Valentino Blas Correa, de solo 17 años, a manos de policías de la provincia. El veredicto condenó a Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua por haber sido considerado coautores de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa cuando dispararon a mansalva el 6 de agosto de 2020 en, recordemos, el control ubicado allí en la avenida Vélez Sarsfield, contra el Fiat en el que iba el adolescente con 4 amigos. También fueron condenados 9 policías más, algunos con altos cargos, por el posterior encubrimiento del crimen por omisión de deberes de funcionario público, entre otros delitos. Bueno, el juicio se considera histórico, entre otras cosas, porque el tribunal, que está integrado por, recordemos, los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Walter Centeno, consideraron que hubo violencia institucional en contra de Blas, su familia y amigos, y además ordenó pagar sumas millonarias a las víctimas en concepto resarcitorio. Bueno, otra de las claves del fallo que se escuchó en tribunales dos fue la remisión de las actuaciones para que se investigue al ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, al subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Lucas Mesano, a la jefa de la policía, Liliana Zárate de Belletti, y al excomisario Gonzalo Cumplido. Siguiendo, bueno, con estas elecciones que tenemos en el 2023, Rodríguez Larreta, bien, habló en Chao Chao, que fue otro de los eventos de la semana, sobre su plan económico para lo que denominamos el Círculo Rojo, y apostó a lo que sería nuevamente, digamos, porque ya el macrismo lo había intentado en el 2018, una reforma laboral, aunque en esta ocasión descartó eliminar completamente las indemnizaciones. ¿Bien? Por el momento, chicos, no se preocupen, algo le vamos a tirar, pero es como para endulzar y tratar de poner otra vez en debate y a discusión esta modificación que quieren hacerle a la a la ley de contratos de la ley de contrato de trabajo, perdón, siempre en detrimento de los trabajadores. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor, dice este himno de la Revolución Cubana y esta hermosa canción de Silvio Rodríguez. Luego, la editorial de Luis Aurín. ¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto contactarme con ustedes, con toda la audiencia. Hoy desde La Pampa, Santa Rosa, la ciudad donde se viene desarrollando el encuentro, la asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una actividad que tiene mucha importancia en el ejercicio del derecho a la comunicación. Este derecho que es reconocido por la ONU como un derecho básico, esencial, ¿no? Pero bueno, esto quedará para comentar en una próxima oportunidad, porque básicamente a partir de la decisión o del video que se publicó el viernes pasado en relación a la decisión del presidente de la Nación de no presentarse o de no buscar, mejor dicho, la reelección para el ejercicio 2023-2027, ha removido un poco lo víspero, pero además ha despejado un poco también el escenario en lo que es la fuerza del oficialismo. Y ha generado cierta preocupación dentro de la oposición, porque han comenzado a tomar más fuerzas las versiones o la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea realmente candidata, por lo menos dentro de los primeros lugares del Ejecutivo Nacional. Hay una versión muy fuerte que habla de que Cristina, más allá de quién sea el presidente, volvería o repetiría el mandato como vicepresidenta. Algo que yo lo veo particularmente difícil por estas expresiones que tuvo ella en algún momento, lo que dicen, comentan en el círculo íntimo, que Cristina dijo: me traicionó y si hubiese hecho una gestión se la perdono, pero hizo un desastre, refiriéndose a lo que tiene que ver con la presidencia de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, no es muy factible que vaya a repetir esa estrategia que jugó en el 2019. Tampoco está claro si va definitivamente a revertir esa palabra en diciembre, cuando dijo que ella iba a ir presa, pero que no se iba a presentar a ninguna candidatura, ¿no? Habrá que ver si revierte esa decisión a partir del operativo Clamor que se está llevando adelante en todo el país. Pero para eso quizás haya que esperar hasta el 25 de mayo, fecha en que se va a hacer un acto conmemorativo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en Plaza de Mayo, y donde se destaca hasta aquí que la única oradora sería la vicepresidenta de la Nación. Bueno, digo, en este escenario hablaba yo de la preocupación de la oposición, porque, bueno, cuando no es cuando el hilo conductor no tiene que ver básicamente con lo ideológico, sino con representar intereses de grupos concentrados, se hace mucho más difícil lograr síntesis, porque no es lo político lo que te une, sino el negocio en términos concretos. Y esto podría ser una expresión muy clara de lo que significa Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, la propia María Eugenia Vidal, que son expresiones de distintos grupos, de distintos actores y de distintas áreas del poder concentrado de nuestro país. Esto, decíamos, la decisión de Alberto, ha movido el avispero dentro de ellos mismos, porque al no poder lograr síntesis, al no poder presentar un candidato o candidata realmente que unifique el espacio, y ante el temor de que sea la propia vicepresidenta la que se presente, bueno, ha generado preocupación. Y por estas horas hay ingentes reuniones para tratar de sellar algún acuerdo que les permita salir de este caos político que vive la oposición. Por otro lado, hay que llamarse a la atención en lo que tiene que ver con la aparición, el crecimiento, el desarrollo de Javier Milei, porque básicamente, y esto es lo que preocupa y es también una llamada de atención para toda la clase política, Milei se ha erigido como una figura atractiva en el voto para determinados sectores sobre la base de la negación del derecho. Sobre esa base es que ha ido construyendo su discurso. Y uno por ahí le llama poderosamente la atención justamente que sectores que necesitan del ejercicio de esos derechos para la propia subsistencia, que casi que se peguen un tiro en los pies, ¿no? Digo, Javier Milei habla de que la educación no es un derecho, que, por ejemplo, en una entrevista que da un medio español, dice que las calles podrían ser privadas, es decir, privatizar todo para privarnos de derechos a importantes sectores de la sociedad que no tienen los medios, los recursos para poder solventar gastos como la salud, como la educación, bueno, en definitiva. Y eso llama poderosamente la atención, que no está vinculado a lo que ocurre en el mundo, es cierto, pero también acá, y por eso vuelvo a atar a la asamblea anual de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, acá tiene mucho que ver los medios de comunicación

llega a la parte que más le gusta a la gente, como siempre decimos, no porque digamos nosotros, sino porque la gente lo ha hecho por Peche, van esos WhatsApp, la hora que vuelve la audiencia, diría el Negro Álvarez, habitual de la UTN, a escuchar la buena música, la world music, la música de todos los tiempos, la mejor música del mundo y de todos los géneros, sin ningún tipo de prurito y de prejuicio y de divisiones, que se difunde en esta emisora desde hace más de 32 años. Estamos hablando de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, de los servicios de radio, y también por la retransmisión de la emisora radio comunitaria Encuentro 95.7 del Centro Cultural Tincu Arte. Hoy, domingo 23, ya se va el mes. Cuando vengamos el próximo domingo, será el último domingo del mes de abril, chicos. Vayan pelando ya las cosas de mayo, la escarapela. Y el lunes, sí. El lunes primero de mayo. Claro. Claro, el otro día ya tenemos... Hay que comer locro, asado. Feriado. Sí. No, bueno, después de la radio nos podemos juntar a comer un asadito, por ejemplo. Y ¿qué sí. Les estaría un bueno, asadito, ¿no? Un locro, comida así, claro, empanadita. Sí. O vamos a la unidad básica de Maruca, que nos ha invitado. Ay, ¿no? Sí, wow, sí. Claro, y bueno, claro. Y hacemos un locro ahí, podemos claro, hacer un locro ahí para los todos locro, los vecinos. Los locros de la unidad básica. No, yo no te veo, vamos, pelando zapallos. Yo vi que no, vos... yo estoy aportando la idea solamente. Sí, bueno, no te veo laburando ahí. Bueno, con los compañeros, pero sí comiendo, tomando unos vinitos. Obvio, eso sí. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado en la co-conducción junto a Victoria Granero y Raúl Terán, la producción es de Vanessa Ríos y de Francisco Barrio Nuevo. Los personajes ficcionales están a cargo de esta excelente actriz de nuestro medio, que es Emilce Blanco. La sección de deportes a cargo del periodista Fernando Medina, la editorial a cargo de Luis Aubrit, el control y puesta en el aire es de Darío Genovesi, la jefa de mascotas es la Charito González Torres. Todos juntos nos reencontraremos el próximo domingo a partir de la hora 20 para hacer esta revista radial de actualidad, como siempre decimos, una bisagra, un poco lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene con algo de humor. Bueno, chicos, ¿cómo han estado? ¿Nos comemos entonces? ¿Nos juntamos el fin de semana? ¿Comemos algo para el primero sí, de mayo? Total, sí, nos merecemos. Totalmente, sí. Voy a festejar. Claro, festejemos mientras podamos. Por supuesto, por supuesto. Claro, sí, es media triste esa frase. No sigamos por ahí porque me voy a deprimir. ¿Festejamos mientras podamos? Sí. Sí, la verdad que... No. Sí, sí, suena que... No, bueno, pero es así. Sí. La vida, no, chicos... A mí permítanme ser pesimista porque después del 2015 yo ya... Los años no, yo también soy pesimista. Es cierto, sí. Es cierto. Somos todos pesimistas. Nos une el pesimismo. No. Claro, en realidad yo soy pesimista, pero como que para no estar tan mal, claro, como que finjo claro. Demencia constantemente. Como dice finjo el Beto. Demencia y bueno. Como dice el Beto Casella en el mejor programa de televisión que existe en la actualidad, que es Bendita TV. No lo desperdicen, chicos, diariamente por Canal 9. La vida son 3 días y ya pasaron 2. Esa sí que es una frase para tenerle miedo, Vicky, pénsalo. Vos todavía estás sí. En el día 2, o 1 y medio, pero no, los que estamos bueno. En el día 3, ni te cuento. Bueno, ahí viene, hablando de día 3, vamos, esta está en el tercer día, está viviendo tiempo. ¡Hola, sí. María Pereira! Muy buenas noches. ¡Hola, María Pereira! Pero, ¿cómo les va? Uy, la veo activa hoy, está como abajo. Ay, está. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Está porque excitada? Estamos planeando suspender ver, el tipo. Día del trabajador. Ah, ¿qué está diciendo? Ah, no más derecho. Pero me encanta que ella ya lo dice así directamente, claro, no más derechos, como si claro. Quedara bien, como que eso tiene sentido y está bien en su cabecita. Está bien que se ha ido con Milei. Por supuesto. Cierto que ahora milita con Milei. Ustedes ya dejarán de existir. Me encanta que lo diga, esas cosas y es como que parece que está bien decir esas cosas. El único feriado, uno de los pocos feriados que se festeja en el mundo entero, el primero de mayo, ¿de qué habla? María Pereira. En Argentina... dentro de muy poco. Eso no puede ser. Se va a festejar nunca más. La boca se te ha volado. Pero no. Y se caerá el aguinaldo. Y también, vayan a trabajar. También puede ser. Vagos. A Cuba. El que quiera plata, que vaya a Cuba. ¡Qué distribución y qué distribución! Vos sabés que... ¡Acá, arriba la meritocracia! Vos sabés que cada chiste tiene algo de verdad, no es cierto. Vos sabés que, lamentablemente... Bueno, María Pérez, espero que... Trágico lo que está diciendo. Sí, pero con posibilidades, ¿cierto? Si gana esta maldita derecha. Obvio, sí. Vamos a ganar, estamos... Sí. Eufórico. Sí, a ver cuánto le van a dar. Yo ya estoy preparando. Van a durar poco tiempo. Cuota. Sí. ¿Qué? Van a durar poco tiempo. No, nada. Eso después... es lo que usted dice. Sí, sí, lo que digo es para lo que voy a pelear. Vamos a pelear, vamos. Claro. Yo voy a colaborar con hacer explotar el Banco Central. Otra que quiera hacer explotar, Macri. Pero no tiene sentido eso. Claro, qué vale. Tiene mucho sentido. Tu hermana tiene sentido. ¿Qué habla? ¿Cómo va a tener sentido hacer explotar el Banco Central? Pero está loca, están tarados, son dementes. Bueno, María Pereira, estoy con la mecha corta, así que no venga a echar las bolas, no sé qué quiere. ¿Cuál qué, mecha así? Corta? Esta mecha, sí. Esta que está acá, miren, se la dibujo en la mesa. Le hago un dibujito de un mechero y una mechita así corta. ¿Vio? No entendió. Se hace la boluda. No, no logro recuperarme. No, claro, la verdad que el pez por la boca muere, ¿no? Ustedes tienen. Se ríe, está tentada, María Pereira. El tiempo contado. El tiempo contado, bueno, pero lo de la mecha corta es una metáfora. Es una metáfora. Es increíble. Hiciste reír. Es una metáfora. ¿Sabe lo que es una metáfora? No, después le explico. Por el micrófono, ¿qué va a saber lo que es una metáfora? ¿Meta qué? ¿Puedo creer? Una metáfora. No, siga una con metáfora. Una metáfora, lo de la mecha corta. No es que así uno tenga la mecha corta, como quien dice, la verdad. ¿Me entiende? No sabemos esos datos. Bueno, está bien. Bueno, María Pereira. Bueno, que tenga mala semana, no sé en qué anda. ¿Cómo anda Condena 3? ¿Anda bien la radio? Pero Condena 3 está viento en popa. Sí, bueno. Con... publicidad, muy mucha publicidad. Augurios. Bueno, y con los auspicios. Tenemos muchos anunciantes. Sí. Nosotros también. No puedo decir lo mismo de ustedes. Nosotros ahora tenemos, mire, Coca-Cola, Filco, Philips, tenemos Adidas. Ahora entra la Pepsi, que estamos peleando ahí porque está la Coca-Cola, McDonald's, la empresa. Bueno, hay varias empresas de automóviles, en fin, muchas. Toma. ¿Y ahora? No nos cree. ¡Qué buen chiste! Bueno, sí, una me forma. Encantó. La ilusión también se vive. No nos interesa el tema publicitario. Ya le he explicado que esto es una universidad pública. La radio es pública, tiene una apuesta hacia la cultura, hacia otros sectores, que no es precisamente una radio comercial. Sí, ya lo hemos explicado. También vamos a acabar. Claro. Con esas historias de tanta cultura. Ah, bueno, no es cultura. Pero todas las cosas que tienen que ver con cultura o con derechas, a ustedes les molesta. Claro, bueno. Es que no hacen falta. Sí. Bueno, María Pereira, no, sí hacen falta. Me dice Darío que ya está el guardia subiendo, viene por el ascensor. Pero ese guardia a mí no me cae bien. Y pero no la toca, no diga no me toque. ¿Por qué no la toque? Le dice adelante, señora, le pone la mano en la espalda. Claro, sin nunca tocarla. La toca. Nunca la tocó ni él ni Darío. Está. Así que no me toque, viste, ahora. Bueno, podría decirle que me toque un poquito más. Sí. Bueno, ¿en qué quedamos? Entonces dice no me toque, pero que la toque. Como que es contradictoria, claro, que lleva un contrato del tiempo. Verídico, mi discurso. Ah, bueno, bueno, ya le vamos a decir que la toque para que tenga justificación, digamos. O sea, bueno, escúcheme, María, trajo algo de música, esa, porque a ver, le explico, usted trae como buena música, pero se la da a Darío, yo ya sé, no se la da a usted. Y usted dice que la trae en su radio y le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia todo el nombre? A ver, ¿qué trajo? Porque siempre ponen barbaridades. A ver, barbaridades. Solo los comunistas. Hacen ya empezamos. Esas cosas. Ya empezamos con eso, la puta que lo parió. No empiece con montonero, comunista, todo esto. Bueno, ¿qué trajo? A ver, bueno, anuncie. Escuche bien. Que... Sí, escucho bien. A ver, ¿qué trajo? Voy a presentar la banda. ¿La banda? Hey, sí. Marcámelo. ¿Qué? Marcama será la banda mendocina de Marcama. No. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama? Hey, vos, marcámelo. A ver, deme el compás, a ver. Encima anda con. Bueno, por lo menos se ha modernizado. No. María, dice. A usted. Escuche, usted lo dice en cordobés y en botón, en milico. Ey, vos, márcamelo. No, se llama usted, señálemelo. La banda Mendoza. Es lo mismo. ¿Pero cómo va a ser lo mismo? No. Bueno, no, se trata del grupo mendocino en ascenso. Usted, señálemelo. No, ¿de dónde saca eso? ¿Qué sé yo qué dice? No sí, sé. No. Pero además yo medio, interpreto. Medio botón. Bueno, no, interpreta como el traste. Bien ortiva, no interprete, no. Sí, claro, ¿cómo es que dijo? Seguiré interpretando. Ey, vos, márcamelo. Cosa que me den. Claro, no. Parece bueno, vamos a una cosa. Milico, parece. Te dije que yo voy a salir. Sácame, sácame. Señor la... guardia. Llévela y toquela si es posible un poquito para que tenga un razón. Poquito, nada más que un poquito. Chao, María Pereira, saludo a Moni Vargas, nos vemos. Que tengan una pésima semana. Ah, gracias. Igualmente. Igualmente. Adiós. A la mierda. Queridos compañeros, Vicky querida, Raúl querido y a nuestros muchos compañeros que hacen este programa, fundamentalmente a los queridos Radio Nuestreros, que tengan buena semana, nos reencontramos el próximo domingo. Buena semana y gracias por sintonizarnos. Usted señálemelo, ¿no? Como dice la tumba de esta, ¿cómo que dijo? Ey, vos márcamelo o algo así. Ey, vos márcamelo. Ey, vos márcamelo. No, por favor. Chicos, buena semana, nos reencontramos el domingo que viene a la hora 20, por 94.3, la señal de los servicios de radio de la Universidad Tecnológica y 95.7 Radio Encuentro. Chao, buena semana. Esto es Usted Señálemelo y vamos a hacer un tema del Flaco porque este estudio está buenísimo y tiene el nombre del Flaco y aguante el Flaco, loco. chau, chau, chau.